¿Cómo hace Jesús para llamar a las personas? Hoy vamos a ver tres puntos importantes en este pasaje. Y cada uno va a responder a una pregunta. Primero vamos a responder a la pregunta, ¿dónde encuentra Jesús a los que Él llama? ¿Dónde los encuentra? Segundo lugar, vamos a responder a la pregunta, ¿qué circunstancias preparan a la persona a la que Jesús llama? Y la tercera pregunta que voy a contestar es, ¿qué efectos comunes experimentan aquellos a los que Jesús llama? Vamos a la primera de las tres preguntas. ¿Dónde encuentra Jesús a los hombres o mujeres que Él escoge? En este caso fue un hombre. ¿Están listos? Vamos a ver otra vez versículos 1 a 3. Y vamos a ver tres lugares, si le podemos llamar lugares, que no son lugares geográficos, pero tres lugares donde Jesús encuentra a los que Él llama. Versículo 1. Aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre Él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret, y ahí suspendemos la lectura, pausa. Número 1. ¿Dónde encuentra Jesús a los que Él llama? Los encuentra entre los que escuchan la palabra de Dios. ¿Observaron lo que dice el texto? ¿Qué estaba haciendo toda esa gente? Dice, mientras la multitud se agolpaba sobre Él, ¿para qué? Para ver el Super Bowl. ¿Sí? Para eso. ¿Para ver el clásico de clásicos? Claro que no. ¿Para oír los chistes de la temporada? No. Toda esa gente sentía ganas de escuchar la palabra de Dios por los labios del Señor Jesús. Ahora, había uno como que le gustaba oír la palabra de Dios, pero también tenía que trabajar. Él había ido a la sinagoga a escuchar la palabra de Dios de labios de Jesús, y ese día se encontraba entre la multitud, pero no tanto porque él ahí hubiera tomado la iniciativa, sino porque había terminado su jornada de trabajo y estaba lavando las redes ahí en la orilla. ¿Observaron eso? Jesús enseñaba a las multitudes la palabra de Dios. Ahora, ¿qué interés siente usted en la palabra de Dios en este punto? ¿Está usted realmente interesado en la palabra de Dios? Hay veces que la gente no está tan interesada y Dios la llama. ¿Se acuerdan de Saulo de Tarso? ¿Qué interés tenía él en las palabras de Jesús? Nada. Y en este caso, la gente está siguiendo a Jesús y de entre ellos hay uno ahí como que un pie al gato y el otro al garabato, acá lavando las redes y mientras oyendo, ¿no? Y ahí está Simón. Ahora es muy probable, muchos de nosotros hemos sido llamados al servicio del Señor en un ambiente donde se enseña la palabra de Dios. Es más probable que suceda eso. Ahora, Dios es infinitamente ilimitado en sus capacidades y Él puede llamar a una persona en cualquier escenario. Pero es natural que en un ambiente donde se expone la palabra de Dios, las personas van a percibir que Dios les llama. Y tal vez usted sea uno de ellos. Segundo, escuche. Dice, versículo 2, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. ¿Qué estaban haciendo esos hombres? Acostados en la hamaca. Pásame la piña colada. ¿Así estaban ellos? ¿Qué estaban haciendo? Trabajando. Segundo lugar en donde vemos que Jesús encontró a alguien para llamarlo, entre los que trabajan, entre los trabajadores. Entre los trabajadores. Simón había estado trabajando toda la noche, y era la mañana y seguía trabajando. Dos errores comunes aquejan a los hombres en la iglesia. Los que no hacen nada y esperan que Dios los llame a su servicio para ponerse a trabajar. Y los que no quieren servir porque están muy ocupados trabajando. Unos, y yo quisiera servir más, pero estoy trabajando mucho. Y otros, Dios llámame, pero no hacen nada. ¿Alguna vez has escuchado algo como esto? Ay, hijo, no te gusta estudiar, no te gusta trabajar, aunque sea métete al instituto bíblico. ¿Realmente a quiénes son a los que Jesús llama? ¿A los que no hacen nada? Vamos a ver más adelante cuando Jesús llama a Leví, el recaudador de impuestos. ¿Cómo lo llamó? ¿Qué estaba haciendo? ¿Alguien sabe? Trabajando, ¿verdad? Si tú quieres que Dios te use y te llame, bueno, a su servicio, hay más probabilidades que Él te tome en cuenta si eres una persona trabajadora, a que si eres una persona perezosa. Ponte a trabajar. No hay nada de malo en trabajar, el trabajo dignifica. Claro, en su medida, ¿verdad? Sin caer en idolatrías. Jesús llama a hombres que estaban trabajando. ¿Espera usted que Dios le llame para ponerse a trabajar? Bueno, cuando el Señor me llame, me pongo a trabajar. Ya que el Señor me llame. Ahorita no. ¿Piensa usted que no puede servir al Señor porque está muy ocupado trabajando? A veces oramos, ¿no? Señor, Señor, dale un trabajo a este, dale un trabajo a este, que se ponga a trabajar. A veces dan ganas de orar también. Señor, quítale el trabajo porque debe de servirte, pero no responde. Tercero, versículo siguiente, versículo 3. Tercer lugar donde encontramos a Jesús reclutando gente para su servicio. Dice, subiendo a una de las barcas que era de Simón, pidió que se separara un poco de tierra y sentándose, enseñaba a las multitudes desde la barca. Jesús llama a personas que están dispuestas a servir con lo que ya tienen. No ves a Jesús diciéndole, oye, me voy a subir aquí a tu barca. No, ¿qué pues? No, ese es para trabajar. Bájese. No, ¿verdad? O sea, Jesús le dice, se sube a la lancha de Pedro. Ahora, parece ser que da la impresión, hermanos, que como la multitud se agolpaba y apretujaba a Jesús, entonces Jesús ve las barcas ahí y se le hace fácil y se sube a la barca. O sea que agarró a la barca de púlpito, ¿verdad? Fue la plataforma que Jesús dijo, así ya me van a dar espacio porque no se van a meter al agua y desde aquí yo les puedo estar predicando. Lo cual nos indica que seguramente Pedro estaba en el otro extremo. Ahora, las barcas, se han descubierto barcas de los tiempos de Jesús, medían entre 6 y 9 metros, barcas medianas, ¿me entienden? Jesús probablemente estaba en la punta de la barca, hablándole a la gente, ¡hey, el sembrador salió a sembrar! Es muy probable que ese fue el lugar donde dio las parábolas, por lo que se ven en otros pasajes de los evangelios. Y mientras del otro lado de la barca, allá atrás, ¿quién estaba? ¿Verdad? Aventando conchitas para allá, limpiando la red, ¿verdad? Para allá, así. O sea que se aventó todo el sermón del día, ¿no? Acá trabajando. Y Jesús acá con sus parábolas y la cizaña y la parábola de la red de los pescadores. Y todas esas están en Mateo 13, aquí en Lucas 8 también. Ahí todo se veía muy tranquilo. Pero vemos con una buena disposición de Pedro a dejar que Jesús use su lancha. Y luego le va a decir, boga mar adentro. Y como que dice, óyeme, acabo de limpiar la red, no pescamos nada. Pero bueno, nada más porque tú me lo dices. Y además todos me están viendo. Bueno, esto no dice el texto, pero es casi obvio, ¿verdad? Pero finalmente él, consciente en servir a Jesús con sus recursos. ¿Y usted? Pedro no era un predicador de carrera, él era un pescador de oficio. Y él pone al servicio de Jesús lo que tiene, lo que se le ha concedido. Él tiene una lancha, él tiene unas redes y él consiente con Jesús en servirlo con lo que se le ha concedido. ¿Y usted sirve al Señor con lo que le ha sido concedido? ¿Qué le ha sido concedido a usted? ¿Se acuerdan de Moisés, aquel hombre que Dios llama cuando era un pastor y Dios le dice, tú vas a ir allá porque yo te voy a usar para sacar a mi pueblo de la esclavitud en Egipto. Y él le dice, pero no me van a creer. Sí te van a creer. ¿Qué les digo? Tú les vas a decir esto. Es que no me van a creer, replica Moisés. Y entonces Dios le dice, ¿qué tienes en la mano? ¿Qué tenía Moisés en la mano? ¿Alguien recuerda? Un palo de pastor. ¿Qué usó Dios? ¿Qué usó Dios para liberar al pueblo suyo en Egipto? La vara de Moisés. ¿No es cierto? ¿Qué tienes tú? ¿Qué te fue dado a ti? Tal vez tú dices, no, pues es que yo no tengo casi nada. Algo has de tener. Algo te ha dado Dios, un oficio, un talento, un recurso, lo que sea, puedes tú poner al servicio del Señor. Conocí el caso de un hermano que no tenía mucho conocimiento teológico, pero él era bueno para cambiarle el aceite a su propio carro. Ya no necesitaba llevarlo al taller. Así que un día oyó un mensaje como este y fue con su pastor y le dijo, pastor, yo no sé hacer muchas cosas, pero yo sé cambiar el aceite del carro. Y yo quiero servir al Señor con lo que yo sé. Así que si en nuestra iglesia hay alguien de recursos limitados que quiere ahorrar un poco de dinero, yo con mucho gusto le cambio el aceite a su carro. Y él empezó el ministerio de cambiar aceites de carros de madres solteras y de familias de escasos recursos. ¿Se les hace eso muy complicado? ¿Ven? Cada quien debe revisar qué le ha sido dado y tratar de hacer lo que pueda con lo que le ha sido dado. ¿Qué tiene usted que puede poner al servicio de Dios? En una etapa de mi vida, hermanos, a mí se me había convencido de que yo nunca iba a poder hablar inglés. Mi maestra de primer grado de la secundaria, o sea que equivale aquí al séptimo grado, después de un mes de darme clases en la secundaria, me dijo que yo era un caso perdido, que me fuera haciendo al ánimo porque nunca iba a aprender inglés. Nos vemos el próximo año, vas a reprobar. Así me dijo. Lo bueno es que los maestros animan, ¿verdad? Pues me animó mi maestra, era la hermana de Hitler, esa señora, si la hubieran conocido. Bien cariñosa. Entonces yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Mi papá era muy estricto. Él no toleraba que yo sacara malas calificaciones, mucho menos que reprobara. Así que yo fui con mi mamá y le dije, necesito tomar clases de inglés por fuera porque si no voy a reprobar. Ya me lo profetizó aquí la maestra. Y yo dije, pues vamos a echarle ganas. Y así empezó mi caminar con el idioma inglés, hermanos. Y estudié 7 años inglés allá en Guadalajara cuando era joven. Y pasé de año, gracias a Dios. Pero terminé todos los cursos de inglés y yo no entendía todavía. Podía leer y podía traducir un escrito, pero me hablaban en inglés y yo no entendía nada. Y así me pasó. Pasaron años y años y un día ya estaba yo sirviendo de regreso en México y el dinero que yo percibía como pastor no me ajustaba. Así que voy a buscar trabajo de algo, dije yo, de algo, lo que sea. ¿Y qué es lo único que sé hacer? Pues sé leer inglés. Pues busqué en el periódico y vi que había una escuela donde daban trabajo maestros de inglés. Yo dije, pero yo no sé inglés. Yo nomás sé leer inglés, pero no entiendo nada. Pero ellos no saben, dije yo. Así que voy a ir a pedir trabajo. Así que yo pedí trabajo y dije, con que me den el primer nivel, nomás donde se enseñan los colores. Con eso lo hacemos. El I am y todo eso, ¿verdad? I am you are. Y entonces fui y me dieron trabajo, hermanos. Me dieron trabajo. Y dije, ya, gracias a Dios, tengo trabajo de maestro de inglés. Y ahí trabajé por 5 años. Empecé como maestro de inglés 2 años y luego me hicieron director. Director de una escuela de inglés y luego director de otra escuela de inglés. Y luego me dijeron, Luis, ahora necesitamos ayuda. Te vas para Tijuana. ¿Cómo ves? Entonces vinimos a Tijuana con esa compañía. Y la iglesia la dejé en manos de otros líderes y vinimos acá. Y cuando finalmente renuncié a esa escuela, estábamos en otra iglesia aquí en Tijuana, vinimos porque amigos nos invitaban a considerar servir entre hispanos aquí en Estados Unidos. Y finalmente llegamos hacia Tracy. Lo único que yo sabía hacer era dar clases de inglés y predicar el evangelio. Pero aquí nadie me conocía. Entonces, ese mismo año se cerraron todas las escuelas públicas para adultos por falta de presupuesto. Y muchos alumnos que tomaban clases de inglés se quedaron a la deriva. Entonces, lo único que yo sé, dije, pues la vara que yo tengo en mi mano son clases de inglés. Así que busqué un lugar y alguien, una iglesia aquí me prestó un salón y dije yo, clases de inglés, y luego le puse el nombre clave. ¿Sabes cuál es el nombre clave para que pegue aquí algo? Gratis, exactamente. Clases de inglés, gratis, nombre. Ahí me tienen. Así empezó el ministerio en la ciudad de Tracy, con clases de inglés gratis. No sé qué sepas hacer tú, pero si tú lo pones en las manos del Señor, Dios puede hacer algo. ¿Lo estás haciendo? Tal vez tú sientes que no tienes mucho para dar. La gente que Dios usa sale de los que están oyendo la palabra de Dios, los que están dispuestos a ser usados con lo que les ha sido dado. Número dos, ¿qué circunstancias normalmente preparan el camino de Jesús en la vida de una persona a la que está Él llamando? Versículos 4 al 7. Tres circunstancias, observen. Versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. 5. Respondiendo, Simón dijo, Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. ¿Cómo creen que estaba él? Frustrado. ¿No creen que estaba frustrado? ¿Alguna vez saliste a trabajar, llevaste tu mercancía, juntaste tu puesto, te fuiste a tu mercado, llegaste tempranito a las 4 de la mañana, armaste todo, empezaron a pasar los clientes? ¿Cómo está? Aquí estamos para servirle, pásele, pásele. ¿No le gusta una probadita? Y ahí estás y ya dan las 9 de la mañana, ni una mosca se te arrima. Y bueno, tú te echas ánimo solo y sigues ahí. Ah, acérquese aquí, mire un sample, una prueba, pruébele, mire, gratis. Se los regalo ya gratis, aunque sea, cómpreme uno. Y ahí estás mediodía, 2 de la tarde, ya a las 2:30 ya se están levantando los demás. No sacaste ni para la gasolina. ¿Cómo se siente eso? Ese es Simón ese día. Se levantó como buen pescador a pescar de noche, no de día, porque los peces de día tienen dos cosas muy especiales. Los peces están equipados con dos cosas muy importantes que los protegen de ser pescados de día, se llaman ojos, ¿verdad? Los peces de día ven las lanchas y las redes, entonces ellos no son tan bobos. Por eso salen de noche los pescadores a pescar los peces. Y salieron toda la noche y no pescaron nada. Nada pescaron. Ha de haber sido un día muy frustrante. Ahora, ¿cómo creen ustedes que Simón y sus compañeros olían después de estar en el ejercicio de estar tirando la red y jalando, tirando la red y luego remando? ¿Alguien de ustedes ha remado alguna vez? ¿Es fácil remar? Oh, bien, bien, bien ligerito, ¿verdad? Hasta con una mano. No, pónganse a remar y van a ver si es eso fácil. Una lanchota y luego estar aventando todo eso. Les aseguro que al final de esa jornada, ellos acabaron cansados, apestosos, sudorosos, frustrados. Un fracaso, fue un fracaso ese día. ¿Creen que fue accidental? Ustedes ya conocen el fin de la historia, ¿no? ¿Fue accidental o fue parte del plan? ¿Ahora entienden? Jesús estaba trabajando a través del fracaso. ¿Está usted frustrado? ¿Le están saliendo las cosas mal? ¿Usted cree que Dios lo castiga? ¿No será que Dios está? Hermanos, al fin de esta historia, presten atención, al fin de esta historia, ¿a quién llama Jesús? Ya saben ustedes el fin de la historia. ¿A quién? Pero ¿cómo empezó la historia? ¿Con un individuo o con una multitud? Simón no sabía que Jesús estaba acercando a él sutilmente. Él no se daba cuenta quién era el blanco de su llamado. ¿Verdad que no? ¿Qué pensó Simón al principio del día cuando vio a Jesús? Este le está enseñando a las multitudes. Pero la multitud solamente fue parte de la estrategia del Señor para acercarse sutilmente ¿a quién? A él. Y permitió la frustración para captar su atención. Dios puede permitir frustraciones en tu vida. Y eso no significa porque esté lejos de ti. Puede ser todo lo contrario. Porque se está acercando a ti. Está preparando tu corazón. Siguiente versículo. Que el mismo versículo que acabamos de leer dice que cuando Jesús terminó de hablar, le dijo a Simón, como dice la Reina Valera, ¿verdad? Boga mar adentro, entra a lo más profundo, dale para adentro, le dice el 4, y echen vuestras redes para pescar. ¿No es esto una prueba para Simón, hermanos? Piensen ustedes. Oye, toda la noche, o sea, cualquiera de nosotros hubiera dicho, artesano, pescador. Artesano, pescador. Yo sé de peces. Tú predica. O sea, si quieres, haz una silla. Pero el que sabe de peces, hello, Simón, pescador, Jesús, carpintero. ¿Ok? ¿Queda claro? Jesús está poniendo a prueba a Simón. ¿O no? ¿Verdad? Métete allá y tira la red. Ahí está el dueño del negocio de jardinería. Hacen piscinas, ponen cemento, siembran jardines. Contrata un novato. Y el novato viene y dice, patrón, así no es, hágale asá. Tú me vas a decir a mí cómo se hace el negocio. Ese es Jesús y Simón. Jesús definitivamente está poniendo a prueba la obediencia de Simón. Para sorpresa de todos, Simón le sigue la corriente. Claro que siente la presión porque ahí está toda la gente viendo, ¿no? Ahí está toda la gente viendo y pues Simón tiene a Jesús en la lancha y Jesús le dice, boga mar adentro. Noten la palabra que Simón usó. ¿Observaron en el texto? Estamos en el versículo 5. ¿Qué palabra usa ahí Simón? Maestro. ¿Qué hacen los maestros? Maestran, ¿verdad? No, enseñan. O sea, como diciendo, maestro, toda la noche estuve pescando y no cachamos nada. ¿Cómo diciendo? No sé si Pedro pensó en algo en esto, pero no estaría tan descabellado por la reacción que él va a tener al final cuando dice, soy un pecador. Yo no sé si Pedro, a lo mejor algo como esto le pasó por la cabeza diciendo, carpinterito, le vamos a dar su lección. Está bien, voy a ensuciar mi red limpiecita, ¿verdad? Pero en tu honor, sí, pues todos me están viendo, ¿verdad? Qué vergüenza. Si digo que no, y se va. Y entonces, observen el 6, ya conocen ustedes el resultado. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Imagínense ese shock que se lleva Simón. El 7 dice, entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca. ¿Por qué señas? ¿Por qué señas? Porque ya estaban lejos, ¿verdad? Aunque les gritaran, ¡Juan! ¡Jacobo! ¡Vénganse! Como dicen los mexicanos, ¡vénganse para acá! ¿Verdad? ¡Vénganse para acá! ¡Vengan! ¡Vengan! Y ellos, Y el otro ya casi cayéndose, ¿verdad? Porque la red estaba. Hermanos, ¿cómo le hicieron? ¿Cómo le hizo Jesús para poner todos los pescados de ese lado? ¿Todos los pescados? Alguien dijo, tal vez los pescados dijeron, ¿qué prefieren? ¿Morir en las redes de cualquier o morir en la red de Jesús? ¡Vámonos! Y Jesús obviamente solamente él pensó y todos los peces ahí se concentraron. ¿Sí o no? Tal vez estuvieron viajando ahí un rato del otro lado del lago porque Jesús con el poder de su pensamiento los atrajo. Todo por un hombre. Y cuando Simón echa la red, se sorprende, ¿no? O sea, yo me lo puedo imaginar. Ok, voy a echar la red limpiecita, la red, ¿eh? De día, cuando no se debe de pescar, ¿eh? A la una, a las dos, a las tres, ahí va mi limpia red, a ensuciarse con nada. Y de pronto siente el jalón él, ¿verdad? Y él siente el jalón, lo agarra de sorpresa y entonces él empieza a jalar, ay, no quiere perder la red. Y la cosa se empieza a poner pesada y la cosa empieza a brincar ahí. El hervidero, qué pirañas, o yo no sé qué. Y empieza a asustarse, la lancha tan grande se ladea. Y él ya se da cuenta que no puede, seguramente Jesús se ha de haber reído y se acercó y empezó a jalar así con él. Con él, al lado de él, y no era tanto que en lugar de sacar la red, la lancha se empieza a ladear. Y el Simón empieza a hacer señas a los otros, ¿verdad? ¡Desesperado! ¡Hey, vengan! Ahora, congelen la escena. ¿Qué es el mayor sueño de negocio de un pescador? ¿Conseguir qué? ¿Eh? O sea, ese hombre de golpe, su sueño, ¿no? El sueño de su negocio, era el negocio de pesca. Tres circunstancias estamos revisando. Tres circunstancias que Jesús usó para preparar al hombre, a la persona que va a llamar. Primero, frustración. Luego, pone a prueba su obediencia y luego le concede éxito. ¿Se dan cuenta qué es lo que acaba de pasar? Lo que tanto deseaba, ok, vamos a dárselo a este, para que aprenda una lección. Humanamente hablando, Pedro no estaba mal, humanamente hablando, era imposible que él hubiera hecho una pesca como esa, ¿sí o no? Era humanamente imposible, pero lo que era humanamente imposible, ¿quién lo hizo posible? ¿Verdad? Jesús le concede el éxito del sueño de su vida de pescador. Jesús obró un tremendo milagro a favor de Simón después de su frustración. Hermanos, revisen cuando tengan éxito. ¿Por qué tienen éxito sobrenatural a veces? Muchos creyentes emprenden cosas y Dios los empieza a probar en su obediencia y luego un día les concede algo dramáticamente exitoso. Ellos no ven lo que está sucediendo y se dejan llevar por la avaricia, por el trabajo. El sueño de toda su vida de Pedro es tener muchos peces. Primero Jesús le concede la pesca de su vida y ya que lo deja llegar ahí, lo va a llevar a una propuesta. Te la cambio. ¿Verdad? Ahí lo va a llevar. Te la cambio. ¿Cómo ves? Jesús puede llevarte a una experiencia de tener mucho éxito en una faceta de tu vida y todavía no lo disfrutas porque Él tiene algo mejor para ti. ¿Qué era lo mejor que tenía Jesús para Pedro? ¿Ya descubrieron? Lo lleva a ese punto y entonces finalmente le dice, versículo 8 en delante, ¿verdad? Primero Pedro reacciona. Entonces dijo, a ver, perdón, me cambié de pasaje. Dice, y al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús. diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Vean las respuestas, los sentimientos que produce en una persona que empieza a discernir que Cristo la está llamando. Vean tres sentimientos que manifiesta Pedro. Primero, indignidad. ¿No es cierto? Él dice, ¿quién es este hombre? Este es un hombre de Dios. Y lo que seguramente él dijo, lo que yo estuve pensando. Si él con su pensamiento pudo traer todos los peces, probablemente él supo lo que yo pensé. Se dio cuenta de la actitud que yo tenía para con él. Y él reconoce que él es indigno. Ahora tengo una pregunta para ustedes. ¿Era o no indigno? ¿Era o no indigno? Sí lo era. Pero hermanos, sin darse cuenta, Pedro le pega al blanco. Porque una de las cosas que Dios espera de aquellos que quiere usar es que reconozcan su indignidad, que sean humildes. Dicen los salmos que al espíritu quebrantado no lo desprecia Dios. Y Pedro se humilla. Él vio la grandeza de Cristo, la deidad de Cristo y su propia miseria. Y así se sienten muchos. Yo me acuerdo que la noche que a mí el Señor me llamó, la noche del viernes primero de agosto del 91, yo me empecé a sentir así, mal. Estaba enojado y estaba triste. Yo decía, ¿por qué yo? Si yo quiero ser ingeniero, ¿por qué a mí? ¿Por qué me llamas a mí? ¿Por qué no buscas a otro? Yo estaba enojado y estaba tan enojado y a la vez me sentía tan indigno que lloraba, lloraba, lloraba. Ya era de noche y habían apagado las luces en ese campamento y yo estaba en mi cama llorando, enojado. ¿Por qué? ¿Por qué me llamas a mí? Hasta que dije, está bien, yo sé que mi vida va a ser miserable si no te digo sí. ¿Quién sabe qué me va a costar todo esto? Dije, conociendo a mi papá. Y sí, me costó todo, hermanos. Me bajaron de la moto, me quitaron la camioneta, ni calculadora me quedó, qué computadora, ni qué nada. Hasta la calle me mandaron. Me echaron de la casa. Pero yo estaba con la paz de Dios. Así se siente. ¿Se siente usted que Jesús le está llamando, pero se siente usted indigno, indigna? Segundo, versículo 9. Porque el asombro se había apoderado de él y todos sus compañeros por la redada de peces que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. De un sentimiento de indignidad a un sentimiento de esperanza. ¿Te imaginas lo que oyó él? Pedro, has sido pescador tú hasta ahora. Esta es la máxima pesca de tu vida. Si tú vienes detrás de mí, te la cambio. Vas a ser pescador de hombres. Pescador de hombres. Desde ahora serás pescador de hombres. Hermanos, ¿qué vio toda la gente en Pedro cuando llegó esa mañana? ¿Qué vieron en él? El apestoso frustrado, ¿no? Eso es lo que vio toda la gente. Díganme ustedes, ¿qué vio Jesús? ¿Un apestoso frustrado en el presente o un poderoso instrumento en sus manos en el futuro? Ese es nuestro problema. Nosotros medimos las cosas por lo que vemos con estos ojos en el presente. Pero el Señor ve más adentro y Él ve lo que va a hacer con tu vida en el futuro. Ahora yo te pregunto, ¿qué prefieres? ¿Tus pescados o su proyecto? Yo les voy a decir que no he tenido experiencia más satisfactoria en mi vida que sentir que Él me usa. Nada se compara en mi vida con la experiencia de haber conocido personas que me dicen, Dios habló a mi vida a través de usted, pastor. Nada se va a comparar en tu vida con saber que Dios te usó para hacer su perfecta voluntad. Ríndete al Señor, deja de luchar con Él. Hagas lo que hagas a su tiempo, decide que Él use tu vida con lo que tienes. Porque al fin de cuentas en eso va a estar tu dicha. Todas las demás cosas te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir de todo el tiempo que gastaste en cosas que no tienen valor eterno. Pero deja que el Señor use tu vida. La gente hoy en día puede ver en ti a alguien promedio o hasta fracasado. Pero si tú dejas que Cristo use tu vida, Él sabe lo que puede hacer contigo en el futuro. Pero tienes que responder a su llamado. Finalmente, Pedro no desaprovecha la oportunidad. Dice que después de traer las barcas a tierra, le dice a Jesús, déjale, voy a pedir permiso a mi señora. ¿Esto dijo? ¿Eso dijo? Déjale, pregunto a mi papá. Él estuvo determinado. Yo te voy a seguir. Yo te voy a seguir. Y lo siguió. Ahora yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Cumplió Jesús la promesa que le hizo de que iba a ser de él pescador de hombres? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué es más difícil? ¿Que Jesús conceda una pesca milagrosa de pescados? ¿O que Jesús conceda una pesca milagrosa de seres humanos? ¿Qué es más difícil? Las dos cosas son imposibles para nosotros. ¿No es cierto? ¿Qué puedes hacer tú para atraer a los pescados a una red? ¿Qué puedes hacer tú para atraer a los perdidos a Jesús? Pero si en Jesús está llamarte para cumplir una misión, este pasaje, hermanos, este pasaje nos enseña que lo que Jesús te llame a hacer tiene éxito garantizado. Porque no depende de ti, depende del que te llama. Si Él te llama para ser un pastor, entonces Él va a tener una iglesia para ti. Si Él te llama para ser un evangelista, Él va a tener almas para ti. Si Él te llama para hacer lo que tengas que hacer, vas a tener éxito garantizado. Solo asegúrate que Jesús te llama, que Jesús está detrás de tu llamado. Porque cuando Él está ahí, el éxito está garantizado. Por eso la iglesia tiene el éxito garantizado, porque Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra su iglesia. Así que Pedro responde con una entrega, salud. Hermanos, calculen el costo. Si ustedes, algunos de ustedes sienten que el Señor lo está llamando a algo en particular, calculen el costo, porque sí los puede dejar su esposa o su esposo, O sí los pueden desheredar sus padres. Hacen bien en calcularlo, pero no pospongan la obediencia. Si Dios te llama, aunque te cueste caro, no pospongas la obediencia. Pero calcule el costo, porque puede ser caro. Oremos. Padre, queremos orar para que estas palabras cambien vidas. Yo sé que alguien va a ver este mensaje y su vida puede cambiar, como tú cambiaste la mía y la usas. Usa a mis hermanos también. Es mi humilde oración en el nombre de Jesús. Amén.